La saluda Verónica, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo andamos? Te saluda Sergio y Darío de la Radio La Mosquitera. Hola, Sergio y Darío, ¿cómo están? Pero muy bien. Bueno, contanos un poquito, Verónica, cómo es tu historia personal, cómo comenzó toda esta lucha y demás cuestiones. Bien, bueno, en el 2015 a mí me hacen un diagnóstico de cáncer de mama. Luego de eso me someten a varios estudios, cirugías, quimioterapia, bueno, todo lo que lleva este tipo de patología. Y en uno de los momentos me pide el doctor Gago un asesoramiento con la oncogenetista. Voy a la oncogenetista, me pide la analítica, que es el BRCA1 o BRCA2, y yo lo presento a la obra social, a OSEP, y la verdad es que obtuve silencio absoluto. Sí, había que tomar determinaciones terapéuticas en ese momento, ellos no decían ni que sí ni que no. No se jugaban por una ni por la otra. Yo le decía, bueno, porque te piden que hagas un expediente, entonces le digo, bueno, fírmeme en el expediente que me lo va a hacer o que no me lo va a hacer o por cuánto me va a cubrir. Frente a ese silencio, decidí judicializarlo y hacer un amparo. Así que, bueno, me dirigí a un abogado, que en el caso mío fue el doctor Jorge Caloiro y Marcos González Landa, y ellos iniciaron el amparo. Les explico más o menos qué es el BRCA1 y eso el BRCA2. Eso te iba a preguntar justamente, ¿qué es el BRCA1 y el BRCA2? Bien, el BRCA1 y el BRCA2 son genes humanos que producen una proteína supresora de tumores, ¿sí? Ayudan a reparar al ADN dañado de una célula. Es decir, nosotros, cualquier ser humano, en cualquier parte del cuerpo, puede llegar a producir un daño en el ADN, es decir, en la esencia de su célula, en cualquiera. Entonces, viene este BRCA1 o BRCA2, fabrica una proteína. Esa proteína detecta que hay una célula que se alteró, que se volvió medio loquita, por decirlo de alguna manera, entonces la saca del sistema, ¿sí? El problema, cuando está alterado o mutado el BRCA1 o BRCA2, ya no puede fabricar esa proteína detectora de daño, digamos, celular. Entonces, la célula se daña, y esto independientemente del estímulo, o sea, todos, cualquier persona puede llegar a tener en algún momento en su vida una alteración de una célula. Si está alterado, entonces no lo detecta esa célula alterada y el tumor empieza a proliferar. O sea, esa célula alterada fabrica otra célula alterada y así sucesivamente hasta que se desarrolla el tumor. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos? Sí, perfecto. Te hago una consulta, Vero. Sí. ¿Quién debería pensar en hacerse estas pruebas genéticas de las mutaciones BRCA1 y BRCA2? Mira, estos están protocolizados. Estos son estudios que no son estudios masivos. Si alguien tiene antecedente familiar de cáncer de mama, de cáncer de ovario o de otro tipo de cánceres, o ha tenido en su vida cáncer de mama y cáncer de ovario, son uno de los criterios, pero en realidad está protocolizado. Hay cierta cantidad de criterios que se deben cumplir para ser solicitados. Uh-huh. Generalmente lo pide el ginecólogo, el mastólogo, el médico, cuando tiene dudas, pide un asesoramiento con la oncogenetista. Incluso no puede ser siquiera cualquier genetista, tendría que ser oncogenetista. E incluso que esté en la red, en el RACAF, que se llama, que es la Red Argentina de Cáncer Familiar. O sea, que permanentemente están actualizados. Teniendo todos esos criterios, se solicita estos estudios, ¿sí? No es, como te decía, un estudio masivo, ya que el cáncer de mama de base genética o de base hereditaria, es solo un 5 a un 10% de todos los cánceres de mama. O sea que yo creo que ninguna obra social quedaría pobre por si ese 5 o 10% sospechado se tenga que hacer este tipo de estudios, ¿sí? Sí, perfecto.